Si supieras cuánto te quiero, y mira lo que has hecho tú. Dime, ¿quién te ha amado más que yo? Yo te di mi corazón y mira lo que has hecho tú. Ahora tú te vas llevándote el amor que yo te daba a ti. Ahora estoy aquí consolada, ajá. Pero tarde te darás cuenta de tu error, porque así como lloré vas a llorar. La nueva pasión. Dime, ¿quién te ha amado más que yo? Yo te di mi corazón y mira lo que has hecho tú. Dime, ¿quién te ha amado más que yo? Yo te di mi corazón y mira lo que has hecho tú. Darás cuenta de tu error, porque así como lloré vas a llorar. Llorar.